Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Quito, la capital de los ecuatorianos con lluvia. Pero eso significa que nos da más energía ese frito que hay por ahí, más energía para que este programa pues tenga todo ese aire, un aire calientito ahí a través de la música. Queremos saludarles a todos y cada uno de ustedes, invitarles a que sean parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tendremos complacencias, así que usted puede ya preparar su canción marcando al 2220-966, 2220-966. El abrazo gigante para aquellos que también nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gov.es y a las 15:05 a nuestros amigos que están en la señal satelital www.corape.org.es. Vamos nosotros despertando el día de hoy con un rico desayuno y quizá muchos ya en las actividades cotidianas. Un abrazo gigante para nuestros compañeros y compañeras que se están dando cita ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a nuestros amigos conductores también a manejar con cuidado. Hoy tenemos calzada húmeda, por lo tanto, pues a tomar esas debidas precauciones. Y no solamente a nuestros compañeros, sino absolutamente a todos los que conducen aquí en la capital de los ecuatorianos. Vamos enseguida con música. Nuestros siguientes invitados es el dúo Ayala Coronado. Aquí está un pasacalle que lleva por título No sé vivir sin ti. Sufro este cruel dolor que me dejó tu adiós, ausente de tu amor. No sé vivir sin ti, ausente de tu amor. No sé vivir sin ti. Errante en mi dolor, busco en mi soledad consuelo a mi aflicción que me dejó tu adiós. Y en las queridas noches sin ti debo cumplir peligro, y el recuerdo angustioso y falaz hiere mis sentimientos. Sufro este cruel dolor que me dejó tu adiós. Lejos no sé vivir, ausente de tu amor. Lejos no sé vivir, ausente de tu amor.

Para algunos niños la disociación del amor hacia sus padres es muy difícil de afrontar. En tales casos, la gran mayoría habría preferido una vida más parecida a de a aquellos camalotes que no tienen rumbo ni final. Amigos, amigas, esos cuadros que se dan en nuestra vida cotidiana, esos sueños que debemos ayudar a que se realicen, no hay que dejarlos que se queden sin rumbo. Al contrario, la guía, la dirección de los padres es parte fundamental para la cristalización de los sueños de los más pequeños. No decimos que les den haciendo, sino camino, denles luz, sean la guía, sean la fortaleza. Y sin duda, pues usted ayudará a cristalizar esos buenos deseos, esos propósitos, esas metas. Si es que no hay eso, miren, hay otros niños, en cambio, que por falta de esa luz, empiezan a brillar, empiezan a salir adelante, a buscar la forma de ser distintos quizá a la vida que tienen sus padres. Con esto, mis amigos y mis amigas, les hacemos llegar a ustedes un abrazo gigante. Decimos que el amor filial es parte fundamental, ¿cierto? Ajá, usted con su camino, con su luz, ¿no es cierto? Y los que están acompañados, seguramente ya están brillando allí. Empecemos con ese abrazo de los buenos días, ahí calientito, calientito, nos dice Andrés acá, bien calientito, porque hay una mañana fría. Abrigarse muchísimo para que no se nos enfermen, sino ya este cambio de clima sin duda ya nos hace también un poco cambiar de estado de ánimo, porque ya estamos con enfermedades, ¿cierto? Bueno, Andrés Viracocha desde los controles, y quien les habla, Laura Ríos Armijo, les hace llegar un saludo muy cordial y afectuoso. Esperamos que ustedes este inicio de semana ya se hayan propuesto sus metas, sus objetivos, y esperamos que este fin de semana, este viernes, que es ya el día que concluimos con nuestra jornada laboral, pues hayamos cumplido a satisfacción lo que nos hayamos propuesto. Y de inmediato nos vamos con música. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, acá hemos invitado a Haya. Ellos comparten con nosotros una canción que la queremos hacer llegar a todos quienes comparten con nosotros en los 940 y en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es, y además en www.corape.org.es, que hoy están de aniversario. Puede ser aniversario de bodas, aniversario de enamorados, aniversario de unión libre, aniversario de cumpleaños. Bueno, en fin, santos, santas, para ustedes, aniversario. Y continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y es momento también de compartir lo que siempre estamos proponiendo en este programa de la segunda edición Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Vamos a compartir la literatura de Angustia de Vivir, letra y música de Gonzalo Castro. Este poema dice que llevo en mi pecho ardiente una pasión como una flor marchita en mi corazón. Busca los tibios besos que tú me diste para calmar la angustia de vivir. No dejes que sufra mi pobre alma, no la prisión perpetua de mi dolor. Siendo la estrella misma de mi existencia, no importa que mi vida muera por ti. Gonzalo Castro, compositor e intérprete reconocido en el ámbito musical, uno de los personajes que nació en Píllaro, provincia de Tungurahua, y vivió la mayor parte de su vida en Guayaquil. Desde adolescente cultivó el arte en la música como una de las grandes pasiones en las cuales puso sensibilidad, esfuerzo y capacidad para profundizar en la música con firme e invariable vocación. Seguimos nosotros en este programa y es momento de compartir más música. Y bueno, aquí están una de las grandes del Ecuador, como es la voz de las hermanas Mendoza Sangurima, para compartir con nosotros Ay, pobre amor. Tienes que sufrir, llorando por querer tener a un corazón que sepa comprender lo que es una pasión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano queremos saludar a todos quienes en este instante se acaban ya de conectar con los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay uno de los mensajes que vamos a compartir. Bueno, aquí nos hace llegar este mensaje que nos parece importante también, a ver, para aquellos que tienen hijos, hijas, ¿no es cierto? Este mensaje lo comparte Freddy Godoy, dice: hola Laura, espero que estés muy bien, te escribo para informarte que todos los martes, desde las 17 horas hasta las 19 horas y los días sábados desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. En este mes de septiembre serán las audiciones para quienes quieran llevar a sus hijos, sobrinos o primos y sean parte del coro Clave 12. Y si vienen dos o más miembros de su familia, recibirán el 10% de descuento durante un año que sean parte de este coro, y obviamente pues esto tendrá un pago mensual para quienes salgan favorecidos, a quienes les guste la música, quienes quieran ser parte de Clave 2. Entonces, si usted se inscribe, si los niños resultan favorecidos, pues tendrán un descuento de $10. Muchas gracias, dice, y los esperamos a todos quienes quieran ser parte del coro Clave 12. Ahí está esa invitación para los más pequeños que quieran asistir, pues a estas audiciones ahí tienen una gran oportunidad y sobre todo que cuenten con el apoyo de sus padres. ¿Qué más nos habla Osvaldo Rivera sobre el pasillo Angustia de Vivir de Gonzalo Castro? Domina algunos instrumentos este personaje, Gonzalo Castro, principalmente el arpa, originaria de Persia y otros instrumentos como el piano, la guitarra, el bandolín, en los cuales se refleja la alegría y también la tristeza. Ese perfeccionamiento musical que entregó, las combinaciones rítmicas que nos han proporcionado comunicación y expresión de goce artístico en sus diversas producciones. Ha creado pasillos, San Juanitos, Salvazos y otras canciones populares con las cuales se identifica el pueblo. Entre algunos pasillos constan Angustia de Vivir, Invocación, cuyas melodías han impactado por ese contenido amoroso, de raigambre, sugestivo, nervioso, melancólico y tensión emocional. ¿Qué les parece si en este instante escuchamos esta canción precisamente que estamos haciendo alusión, como es Angustia de Vivir? Aquí está la voz de Mélida Jaramillo para interpretar esta canción de Gonzalo Castro aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que mi vida muera por ti.

herramienta bajo ceniza. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. El pasillo Angustia de Vivir, letra y música de Gonzalo Castro, contiene esas sensaciones vinculadas a la vida del artista, infusión determinante de experiencias románticas y el amor que se mantiene vivo con diaria radiación. En la letra del pasillo, Gonzalo Castro expresa la pasión amorosa, recuerda los besos recibidos de la amada que le calma la angustia de vivir. Por esto te pido que su alma no sufra prisión del dolor, considerándola como estrella en su existencia, y no le importa morir por su amor. Más música para ustedes. Recuerden que pueden marcar el 2220-966, 2220-966. Nuestro siguiente invitado, Lucho Gordón, con la canción Bella Lojanita. Ahí escuchamos Bella Lojanita. Esperamos que ustedes sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y mientras tanto, les contamos a ustedes sobre el pasillo, este pasillo Angustia de Vivir, en el que la creó Gonzalo Castro y también la interpreta. La letra de este pasillo, en la forma, ofrece claridad y sinceridad poética. La música con sus melodías descubre imperativos estéticos, enriquece la forma valiéndose un lenguaje adecuado a la existencia de la expresión. El pasillo tiene dos cuartetos de versos dodecasílabos, llevan el acento constituyente en la sexta sílaba, la rima es consonante y asonante. La obra literaria señala la sistematización de ideas, pensamientos y el artístico empleo de la palabra. Bueno, ahí está, seguimos avanzando y nosotros queremos en este instante decirles a nuestros amigos y amigas que por favor se molesten en llamar al 2220-966, 2220-966, para que ustedes puedan preguntar si ya tenemos disponible las entradas del Día del Pasillo. Recuerden que este se va a desarrollar el miércoles 1 de octubre a las 18:30. Los pases pueden retirarlos aquí en la radio. Pero todavía no nos han dejado físicamente estas entradas, por eso les indicamos. Marque 2220-966, pregunte si es que ya están disponibles y para que ustedes puedan darse cita, porque lamentablemente la semana anterior nos anunciaron que ya iban a estar aquí, pero

Otro de los temas que les hemos preparado para este día aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que ustedes disfruten allá en los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gov.es y a las 15:05 en el reprise, la www.corape.org.es. La canción que escuchamos en la voz de Pepe Jaramillo lleva por título Bella Pequeñita, para todas las pequeñitas que comparten con nosotros este programa. Bella pequeñita, tiénteme mi ruego, que una honda pena te quiero contar. Mírame un momento que en mis ojos llevo todita la pena del que sabe amar. Todita la pena del que sabe amar. Un amor muy grande, linda pequeñita, en mi pecho guardo desde que te vi. Pero no te alejes, que puede marchita quedarse la rosa de mi frenesí. Quedarse la rosa de mi frenesí. Alejes tanto que no pueda verte, linda muñequita de rico bazar. Mira qué amoroso quiero conocerte, si tus negros ojos me fingen amar. Si tus negros ojos me fingen amar. Mírame sonriente, linda pequeñita, y mi gran angustia sabrás mitigar. Quiero que tú seas quieta lucecita de amor y esperanza en mi naufragar. De amor y esperanza en mi naufragar. Y continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y bueno, habíamos estado hablando sobre el pasillo Angustia de Vivir de Gonzalo Castro y vamos a concluir diciéndoles que Angustia de Vivir, pasillo reconocido dentro del pentagrama nacional por su letra y también por su música, por su claridad de fondo y de forma, la expresión fluida y espontánea que conjuga la parte literaria y la musical, la sensibilidad y la relación entre las palabras y también la melodía. Vamos a hacerle la cordial invitación para que ustedes continúen con nuestro programa porque en nuestra siguiente emisión les estaremos hablando sobre el pasillo Manabí de Jervis Elías Cedeño. Así que no se pierda la oportunidad y mientras tanto nosotros seguimos compartiendo música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y otra de las canciones que escucharemos enseguida es una canción que lleva por título Señora María Rosa. Bueno, esta la había escogido para enviar un abrazo gigante, gigante al maestro Víctor Armijos. ¿Quién? Bueno, recibí la visita la semana anterior y hay veces, ocasiones en las que uno no se entera de momentos que resultan tan difíciles en la vida cotidiana. Maestro Víctor, quiero enviarle, como dije, un abrazo gigante de quienes hacemos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por esa lamentable pérdida de su madre, uno de los seres más bellos del mundo. Y sabemos también esa angustia, el dolor que siente, pero le pedimos a Dios que le dé muchísima fortaleza tanto a usted como a su familia. Aquí está la voz de Quimera para compartir esta canción, señora María Rosa. Voy llegando, señora María Rosa, me vine madrugando, el alba está lluviosa, la India me ha dejado, no volverá la choza, vaya dándome un trago, señora María Rosa. No más me fue diciendo que se iba a la ciudad. Yo no le fui creyendo que había sido en verdad. Maldigo yo la hora en que la creí buena. Acérqueme otra copa, quiero matar mi pena. Pensar que ya llegaba el día de la boda, y qué lindo que estaba mi rancho allá en la loma. Por ella yo he dejado mis viejos tan queridos, mis bueyes y mi arado, mi cafetal florido. Yo la he de ver mañana muriéndose de hastío, su vida destrozada y sin el amor mío. La dicha es flor de un día, rebóseme la copa por esta pena mía, señora María Rosa, por esta pena mía, señora María Rosa. Y continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, tenemos una llamada al aire. Vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida. Gracias por compartir en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hola, buen día. Buen día, señora Laurita, qué gusto. Luis Villarroel la saluda como siempre. Un gusto saludarle, señor Villarruel, a los tiempos. Pero siempre le escucho, eso sí, no pierdo el número del dial, de manera que estamos allí a la vista. Quiero felicitarle por el nuevo programa que va a llevarse a cabo, el Florilegio de Pasillo, y a la vez rogarle a ver si por allí me puede guardar unas entraditas. Con muchísimo gusto, nosotros les estaremos anunciando ya desde el momento que estén disponibles aquí los pases para que ustedes puedan venirlos a retirar aquí en los estudios de perfecto, la radio. Doña Laurita, felicitaciones por el programa, como siempre bello, una cátedra extraordinaria que no deje de darnos, por favor, que al país entero creo que nos hace falta conocer sobre nuestros autores, compositores e intérpretes. Qué gusto en saludarle, doña Laurita. Que tenga un lindo día. Gracias a usted por llamar. Feliz semana. Gracias. De igual manera, a usted también, que le vaya muy bien allá en su negocio. Sabemos que muy tempranito está abriendo la puerta para todas las personas allá en el sector de Conocoto puedan darse cita a este espacio. Y bueno, conocemos este local y sabemos que ahí está su radio siempre en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A todos, un abrazo gigante. Y bueno, para ustedes, hay otra de las canciones que les hemos preparado aquí. Esta lleva por título Canción Imbabureña junto a los Imbaburas. Orquesta junto a Cruz de Canto, de la canción Imbabureña. ¡Venga! esta canción imbabureña, es bien criolla y bien norteña, nacida en mi tierra bendita, nacida en mi tierra bendita, sagrada tierra que me inspira, muchas canciones que cantamos, momentos en que entregamos el corazón a nuestras guapas. A nuestra sombra. Canta tú también por el alina esta canción, que es el corazón que ya se alegra y nos dirá. Caminaremos entonando esta canción madureña, canción de amor. Lo que hace la música nos deja muy contentos y muy felices, fuera de estrés, ¿no es cierto? Bueno, amigos, amigas, gracias por haberme acompañado. Les hago la cordial invitación para que mañana nos acompañen a la misma hora y en el mismo dial. Que tengan un buen día y no se separen de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.